Y en la red nacional de Farco nos ocupamos de lo que viene pasando en la provincia de Catamarca. Allí un sector importante de docentes por fuera del gremio principal viene sosteniendo una lucha por distintas reivindicaciones, fundamentalmente una recomposición salarial. Y en la madrugada de ayer dos de sus dirigentes sufrieron atentados en sus propias viviendas. Una fue quemada, otra fue atacada con una pintada. Y estamos en contacto telefónico con uno de esos dos dirigentes de la Asociación de Docentes Unidos de Catamarca, Pablo Pinela. Hola Pinela, buenos días. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Pablo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué fue lo que pasó? Se vieron las fotos por ahí publicadas de una que fue quemado el frente de su vivienda y la otra compañera, que es Olga Ponce de León, le pusieron una pintada amenazante. Amenazante, sí. Bueno, con respecto a esta situación, en la madrugada de ayer nosotros nos hemos visto con este ataque de a la vivienda de mis padres, justamente donde yo vivo, acá en las mil viviendas, en el peatón 17, caso 33, en donde nos tiraron bombas molotov y cubiertas con un guardapolvo lleno de combustible que hizo que todo el frente de la vivienda se prendiera rápidamente. Así que de no haber sido por los vecinos, esto hubiese pasado a mayor. Lo que pasa es que el conflicto docente parece haberse trasladado o a las amenazas por parte de este gobierno, cosas que hace años no se veían en Catamarca. Esta situación preocupa realmente porque nosotros hemos sido gente de pacífica en las marchas, gente que siempre ha buscado instar al diálogo y de repente nos encontramos con estas represalias por parte del gobierno. Yo ya había tenido un ataque el miércoles pasado, antes de Pascua, en donde 5 personas que se identificaron como de la Cámpora me patotearon justo a la salida de una escuela. Y anoche demostraron que estos están dispuestos a todo, parece, con tal de amedrentar y de que uno se quede ya callado y en silencio, y especialmente atacar los puntos de la familia, de los docentes. Pinela, esta organización de Asociación de Docentes Unidos que ustedes han formado, ¿hace cuánto que está conformada y por qué? Por fuera del gremio principal que es ATECA. Resulta que nosotros, que acá en Catamarca, el 22 de febrero, los gremios docentes, acá que está el más grande es ATECA, después está UDA, SADO y SUTECA, han firmado un tratado de paritaria, un acuerdo salarial por el 12,5%. Eso fue el 22 de febrero. El 24 de febrero, todos los docentes de Catamarca hemos hecho sentir el total desacuerdo con este acuerdo paritario del 12,5%, ya que solamente significaba un aumento de 180 pesos en una maestra sin antigüedad y que recién iniciaba en la docencia. En ese sentido, nosotros hemos dicho que también el sueldo de bolsillo de un docente se iba a 2.250 pesos. En vista a que de ninguno de los gremios nos escucharon los reclamos, nosotros el 2 de marzo iniciamos la Asociación Sindical Docente Unidos de Catamarca en busca de que se nos escuche, de que no estábamos de acuerdo con aquel acuerdo salarial, porque quedó a la evidencia el pacto que hicieron con el gobierno ellos, porque hoy por hoy los 4 gremios están de la vereda del frente, atacan a sus propios docentes, a sus propios afiliados y defienden a la patronal, algo que nunca tiene que suceder en un gremio, ya que ellos llegan ahí, las autoridades, por los afiliados, por los docentes, o sea, ellos tendrían que haber protegido el bolsillo del docente y no solamente el bolsillo, sino la educación de Catamarca, porque nosotros hemos sido los primeros en decir que esto se trata más allá del incremento salarial, son muchas cuestiones que hay que tratar para lograr una buena educación en Catamarca, desde la infraestructura, desde lo pedagógico, desde las autoridades que lideran al Ministerio de Educación. En ese sentido, nosotros el 5 de marzo hemos iniciado las medidas de fuerza que se han mantenido hasta el miércoles pasado, antes de Pascua. Nosotros recién hemos regresado a las aulas el día lunes, pero con un total quite de colaboración. Lunes y martes quite de colaboración y hoy tenemos la octava movilización docente acá en la provincia de Catamarca. Pinela, ¿y ahora cómo sigue esto? La lucha o las medidas de esta organización de docentes y también lo que pueda pasar o pueda definir la justicia sobre este ataque que han sufrido tanto usted como Ponce de León. En este sentido, nosotros el día viernes tenemos la marcha en Buenos Aires frente a la Casa de Catamarca para nacionalizar el conflicto para sacarlo del ámbito provincial, para que todo el país se entere de que a Catamarca, la que el ministro Scioglione le había puesto como ejemplo por el acuerdo paritario que había llegado, no ha sido tan así, porque acá en Buenos Aires, en otras provincias, no se conoce lo que realmente está pasando en el interior de la provincia y en la propia capital catamarqueña. En ese sentido, nosotros queremos sacar el conflicto para que todo el país sepa que la docencia de Catamarca, desde el 5 de marzo, que no da clase, o sea, se inauguró el ciclo lectivo, después hubo algunos talleres, pero cuando ya teníamos que empezar con las clases, no han comenzado directamente las clases, y cosas que en muchas otras partes no estaban enteras. Entonces nosotros queremos justamente sacar el conflicto de la provincia para que todos se enteren, y además se enteren de que acá en Catamarca se está volviendo a las viejas prácticas de amedrentamiento, cosas que durante años no hemos visto. Uno podía reclamar, pero nunca venían y atentaban contra la vivienda de un docente o contra la vivienda de ningún trabajador en realidad, y de la forma en que lo hicieron. Así que nosotros esperamos que la justicia actúe rápidamente, aunque creemos que esto va a ser otro acto de inseguridad, porque nosotros esperamos ayer que la policía o alguien de la justicia se haga presente y nadie se hizo presente, así que creemos que esto va a quedar como una anécdota para todos, como que algo de un amedrentamiento, porque como te digo, la justicia brilló por la ausencia, por su ausencia ayer. Pablo Pinela, de la Asociación de Docentes Unidos de Catamarca, muchas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a ustedes.